Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es muy... Te comentábamos hace un ratito de esta particular que levantó una portada, hizo una portada, es de no creer, ves la foto y no lo podés creer, sobre la Ruta 12. Y para que nos cuente un poco de esto, estamos en contacto con una vecina de ahí nomás, de la Lof Castillo, con Miriam. Miriam, buen día. Hola, buen día, Nora, ¿cómo te va? Bien, buen día para vos y para toda tu audiencia. Gracias. Bien. Comentábamos esto de la portada, comentábamos que esto dejó, entre otras cosas, además de adueñarse, de creerse dueña de una ruta provincial, la 12, también genera el aislamiento de las familias que están del otro lado de esta portada, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad que es algo que de no creer, pero bueno, pareciera que fuera algo de películas. Pero lamentablemente es la realidad que se está viviendo y nosotros lo venimos padeciendo ya hace más de 2 años que empezamos este conflicto con esta señora, que en su momento también me hiciste una nota cuando nos hicieron zanjas. Si podés recordarnos un poco cuál es el conflicto que vienen teniendo con la señora de apellido Zárate, sí, que viene hace 2 años, casi 2 años, creando muchos inconvenientes a la LOF. Sí, totalmente. La verdad es que hace 2 años que apareció como propietaria de unas hectáreas que son 2.501 hectáreas, dice que son, el cual estamos metidos nosotros adentro. Y en su momento empezó a cortarnos el acceso, bueno, a querer alambrar. Como no se le permitió alambrar, nos empezó a cortar el acceso y su argumento siempre fue a que eso no está declarado, es un campo que ella compró y no está declarado nuestra servidumbre de paso, no está declarado esas 3,5 kilómetros de asfalto que quedan dentro de su supuestamente propiedad. Y bueno, la venimos luchando desde hace prácticamente, sí, nosotros con este problema, precisamente con lo que es el territorio en sí, ya venimos más de 20 años, hoy hacía una cuenta y sí, más de 20 años reclamando, mandando nota que nos aclaren, porque en sí los papeles en sí no son claros. Y bueno, hoy estamos siendo virales por una portada que tramó en la ruta, y sí, nos está dejando aislado. Hoy precisamente no podemos pasar, no sabemos cuál será su proyecto a futuro, pero en su momento, hace 2 años, nos puso candado ahí donde ahora está haciendo esa portada. Había un desvío que con el cual accedíamos, y ahí la había puesto llave, ella con un candado, que no podíamos pasar. Más adelante, como entrando ya al territorio, nos hizo zanja de 2 metros, nos metió acumulamientos de tierras como para que nos haga más difícil el acceso. Y bueno, desde ahí nosotros siempre vamos de arreglarlo y acomodarlo para poder reentrar, porque es nuestro único acceso que tenemos, no tenemos otro. Hoy estamos con esta noticia que es muy viral. Ahora hoy ya puso el portón, ayer a la tarde ya colocó el portón. ¿Qué quiere decir colocó un portón? ¿Un portón, una tranquera? ¿Franqueó el paso? Sí. Bien. Sí. Ya colocó el portón, así que bueno, hoy pudieron pasar mis padres, pero bueno, no sabemos cuál es su proyecto futuro. Y uno de los argumentos que dijo ayer se entrevistaron al de Vialidad y dijo que esa parte no había sido apropiada, entonces por eso es que queda dentro de lo que es la propiedad privada de esta señora. A ver, si yo quiero pasar a visitar a los Castillos mañana, sí, ¿cómo hago? ¿Puedo pasar? ¿Franqueo el portón? Y yo calculo que sí, la verdad que no sabría, porque esto es nuevo. Empezó el fin de semana, empezó a hacerlo el día sábado y domingo estuvieron trabajando y ayer fueron a la tarde-noche, a colocar el portón. Entonces se está haciendo también como en unos días y horarios que tratan de que no ser captados, como hoy es, si van, yo calculo que los deja pasar, porque también ella a más de uno ha corrido de ahí. Por ejemplo, era un lugar donde la gente iba a pescar, iba a pasar la tarde, y desde hace que llegó ella ya no se puede hacer nada de eso. También hace un tiempo cortó el río, la cancha. Nosotros ahí tenemos una vertiente, un manantial. También se tomó el atrevimiento de cortar, meter máquinas y hacerse una laguna para privada. En una emergencia hídrica dejó sin el abastecimiento, o como que le cortó el acceso al agua a todos los pobladores de las zonas, porque nosotros somos una familia hoy que estamos como al frente de esto porque nos afecta muy de lleno, pero detrás de nuestro también hay muchas familias damnificadas también por este atropello que hoy estamos viviendo, tanto territorial como lo que es el pastaje para los animales, como el abastecimiento del agua. Y nosotros ahí tenemos una reserva que es es el manantial, que es el abastecimiento que está todo el año, digamos. También tenemos otros ríos, otras que se conectan, pero eso se corta. Por ejemplo, ahora está cortado y el único abastecimiento que es más fuerte es el arroyo La Cancha, que se junta con el manantial. Y hoy, bueno, también se ven perjudicados ahí. Y este arroyo es el que va también a alimentar al río Lepá. Claro, este que es que el que refuerza el río Lepá y el que llegaba a Huelgaina, pero bueno, ante una emergencia hídrica en la que estamos, ya en diciembre ya no llegaba el caudal allá. Pero bueno, gran parte fue eso. También hubieron familias cuando ella metió máquinas, que estuvo unos 15 días trabajando ahí con máquinas para hacer su laguna. También las familias que toman de esa agua se vieron como perjudicados porque tomaban agua con barro. Y la verdad que también en su momento se hicieron denuncias, se denunció en el IPA, pero la verdad que no sabemos en qué ha quedado eso. ¿Ustedes como LOF hicieron algún tipo de denuncia? Sí, nosotros en sí hace 2 años que llevamos una causa civil por todo esto, porque en sí nosotros ahí quedamos adentro, quedamos aislados. Somos la quinta generación que habita el territorio. Y bueno, tenemos una causa civil. Ahora también se hizo esta denuncia, también el día lunes la hicimos para frenar, porque en sí nosotros contamos con una cautelar vigente, que es la de no innovar. Sí. Y esta señora en sí no respeta nada. Entonces, la verdad que no sabría decirte ahora si se frenó o no, porque en sí vimos a la policía que fue y todo, pero siguen trabajando, así que no sabemos si se frenó realmente o esta señora está actuando en contra de lo que sería la ley. A ver, si avanzó poniendo un portón, es porque no frenó. No, ella no se frenó, pero la verdad que no sabemos. También, como no respeta nada, no sabemos si se lo prohíben o si se lo permiten, porque ella dice que tiene el permiso de vialidad y también lo del IAC. Ella a Huelgaina fue y avisó de que iba a hacer eso porque tenían los permisos. Entonces, que a mí me parece raro, yo creo que no es una tarea sencilla, no es solo firmar un papel, habilitar a que cortes una ruta, son 3,5 kilómetros de asfalto, que son plata de todos los contribuyentes de Chubut. Y no fuimos nunca avisados de que esa ruta no se iba a poder terminar. En el 2022 se había pedido licitación para que esa ruta continúe. Entonces no es que nunca fuimos avisados para que esa ruta quede dentro de una propiedad. Y bueno, hay una ruta en una propiedad y también hay familias dentro de una propiedad. Así que la verdad que es algo que no se puede creer. Hace un ratito mencionaste una medida cautelar de no innovar. Sí. Eso es en relación a la causa civil que vienen teniendo desde el 2024-2025. Sí. ¿Y en qué consiste esa medida cautelar? Que no vuelva a hacer más zanjas, que no impida el paso. Claro, en sí la medida cautelar es de no innovar para que ella no siga avanzando y que se puedan resolver los trámites, los papeles serían. Ella no podía alambrar, no nos podía impedir el paso. Y bueno, una de las cosas que hizo ahora es eso, de poner un vallado. que en sí podemos pasar, pero no sabemos cuál es su proyecto futuro. La verdad que estamos todos, yo creo que no hay nadie que no esté sorprendido, anonadado de esta fotografía. Imagino esa portada, ¿no? Ese arco que hizo ahí, con además un portón, y ni quiero pensar si no, ya no tiene un candado, ¿no? Miriam, ¿y cómo están tus papás? ¿Tu papá, tu mamá? Es una situación que no podés estar bien, que no podés estar tranquilo, porque estamos sufriendo ese atropello. Nosotros ya lo venimos padeciendo ya hace un gran tiempo, con el tema de las zanjas, con el tema de que nos valían los animales, como que nuestra vida se frenó y que nos modificó un montón de cosas, porque es el abastecimiento con el cual ellos viven. Lo que es el campo, lo que son los animales, con la venta de animales, la venta de lana, la venta el pelo de las chivas. Y hoy nos estamos viendo perjudicados en todo ese tema, porque no pueden llegar personas a comprarse un animal, incluso para poder vender la lana también, que tienen que ir un camión a buscarla y demás. Entonces a nosotros nos ha modificado mucho la vida, anímicamente también nos perjudicó un montón. Y estamos como ahí frenados ahora, como al decir, sí, hay que llevar leña, porque ya se nos aproxima el invierno. No sé, ¿pasará un camión ahí? Se te vienen preguntas. Pero la verdad es que no nos queda de otra que continuar, que seguir. Y como siempre yo le digo a mi papá, hay que seguir y enfocarse en todo lo bueno que nos rodea. Entonces ese es nuestro impulso, porque ya de la justicia en sí ya no podemos esperar ahora. Capaz que ahora actúe porque se hizo viral, se está haciendo muy viral y se está tratando de que están cerrando un asfalto, que era un proyecto de ruta que nos iba a llevar a Gualjaina. Hoy nosotros para ir a Gualjaina tenemos que transitar un camino de tierra y que suele estar en mal estado. Entonces, si esto no hubiese pasado, íbamos a tener asfalto hasta Gualjaina, por ejemplo. Sí. ¿Y por qué quedó inconcluso? Entonces también son muchas cosas que hoy la estamos pasando, pero en sí, por suerte, tenemos una comunicación ahí, una comunicación constante, y eso nos permite como estar más conectados, porque en sí nosotros, yo voy y vengo, es como que yo no estoy ahí en el lugar, lo que están ahí peleándola todos los días son mis padres. Miriam, y hace un ratito comentabas del manantial. ¿Qué es ese manantial para ustedes como familia? ¿Qué representa para ustedes y para las otras familias que habitan ese lugar? Y es todo. Ese manantial lo es todo, porque no solo el abastecimiento del agua, sino lo que son lo espiritual. Ese es un lugar donde se hacían las ceremonias ancestrales, donde lo que es para el veranito San Juan, hacían su rogativa, y era en ese lugar. Y hoy ese lugar está dentro de una propiedad, supuestamente propiedad, y parte de lo que también nos separó a mucha familia de lo que es el manantial fue precisamente el asfalto. El asfalto que hoy está en la mitad ahí nos cambió la vida, porque era el abastecimiento de muchos animales que pastaban la zona y tomaban de ese manantial. Entonces, para nosotros es un lugar muy sagrado. Es un lugar sagrado que bueno, que sabemos cuál, no sé, sabemos que todo tiene un propósito y el por qué nosotros hoy estamos delante de esto. Pero en sí, es un lugar muy sagrado. Y ustedes hoy, ustedes y el resto de las familias que viven en la zona, tienen hoy acceso. Podemos acceder. No, porque está dentro de su supuestamente propiedad. Y lo digo supuestamente porque ellos dicen que tienen un título, pero hacen 2 años que nosotros esto lo llevamos a la justicia y el título nunca apareció. Lo que sí apareció es una mensura, que en sí intentaron hacer los papeles, es una señora que falleció incluso, y eso era lo que presentaban, de una señora que ya falleció hace 50 años, que era viuda, que no tenía hijos. Entonces también es eso, de cómo es que ahora puedan andar con una mensura de hace 50 años como prueba de que ellos tienen, de que eso les pertenece. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que hay cosas muy turbias dentro de todo esto. Y bueno, nosotros hoy estamos metidos ahí. Cuánta fortaleza, y cuánta lucha hay por ese territorio. Que bueno, es como vos decís, la quinta generación, ¿cómo no lo vas a defender? ¿Cómo no te vas a...? Claro, sí. Está tu corazón todo puesto ahí. Esta señora Zárate, ¿estaría casada o sería pareja de un norteamericano? ¿Puede ser? Que también es eso lo que te viene trascendiendo. Sí. Ella, en su momento cuando se presentó, porque en sí fueron a charlar con mi papá en su momento cuando ellos adquirieron supuestamente esa propiedad, andaba con el norteamericano y era la novia del norteamericano. El apellido Jess. Jess. Sí, Jess. Calculo que se escribe con J como Jessica, pero queda ahí con doble S, Jess. Ah, bien. ¿Y ese no volvió a aparecer? Sí. Ahora anda acá. Ahora hemos visto que anda, hemos visto fotos que lo han localizado ahí justamente en la portada. Vamos a ver en qué queda todo esto. Bueno, no sé si querés agregar algo más. No, la verdad es que ella ya creo que las imágenes hablan por solas y que solo esperamos acompañamiento, solo eso. Bien, de nuestro lado, desde Territorios en Resistencia, estamos ahí pendientes de lo que pasa y acompañando. Y bueno, el micrófono está abierto para cuando tengan algo para contar. Mandamos muchos saludos ahí a la familia y mucha fuerza. Muchísimas gracias. Un abrazo, Miriam. Dale, muchísimas gracias por darme el espacio, por contar. Y muchas gracias nomás. Solo a mí me queda agradecer todo esto. Y sabemos de que en algún punto esto va a tener un final, seguramente. Y esperemos que sea un final feliz, porque la verdad que son territorios, son tierras, las tierras comunitarias han sufrido mucho durante mucho tiempo y lo siguen siendo ahora. Estamos siendo atropellados de todas las miradas. Hoy la provincia del Chubut está muy codiciada y no nos quieren sacar de todas maneras. Pero bueno, sabemos también de que hay un propósito detrás de todo esto y hoy nos está tocando a nosotros estar en un punto muy... como, no sé, ser como así decirlo, los protagonistas, que en sí no me gusta, no me gusta ser la protagonista, pero yo en su momento yo pedí poder resolver este tema, este conflicto, porque yo no quiero dejarle un conflicto así a mi hija. Entonces me está llevando a esto y bueno, hay que pasarlo y hay que enfrentarlo. Sé que va a tener su solución, así que te agradezco mucho a vos y a tu espacio para poder difundir todo esto, lo que estamos viviendo. Al Cutuleimi, Territorios en Resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, El Bolsón Mapu.